siempre de improvisación. A uno le gusta siempre venir con las cosas más preparadas. El tema es que en esta época del año es la época más complicada para algunos de nosotros, porque aparte del trabajo se nos suma todo el tema del 24 de marzo, que nos quita mucho tiempo, y junto con eso es que estamos a su vez preparando el alegato de ESMA, al cual los invitamos a todos, si pueden acompañarnos, que va a ser el próximo, que hace justicia ya el próximo 9 de marzo, o sea, de acá a semana y media, en los tribunales de Comodoro Py. Después de un juicio que ya lleva más de 3 años, y es por el secuestro, desaparición, torturas, asesinatos, violaciones, cambio de identidad de 785 compañeros contra, en este empezamos 67, en este momento quedan 55, siempre hay compañeros que agreden compañeras, empiecen a notarlo. Una pequeña, se le cayó, estaba levantando algo y se le cayó. Bueno, continuamos. Contra, decía, 50, quedan 55 genocidas. Quizás sea el juicio más grande en estas características, es el juicio más grande del país y por las características a nivel mundial. Entonces, bueno, todos aquellos que nos puedan acompañar ese día, van a ser 2 días, miércoles y jueves de la otra semana, 9 y 10, bienvenidos. Sí, ya que estamos hablando del juicio de ESMA, estamos sobre el 24 de marzo, siempre cuando se discute el tema del 24 de marzo, sobre el golpe militar, la dictadura, en todo lo que son los juicios, siempre se habla de una pata ausente, que es la de los grupos económicos. Todos dicen siempre que son los verdaderos grupos, son los verdaderos fomentadores, los pergeñadores del golpe. Pero siempre cometemos un error, porque cada vez que presentamos una causa, la presentamos porque parecía ser que los grupos económicos son las empresas que denunciaron a sus delegados. Entonces, todas las denuncias que siempre se hacen en los juicios es la Ford por los trabajadores por desaparecidos, secuestrados y desaparecidos, Mercedes-Benz por lo mismo, Astarza por lo mismo, Villa Constitución por lo mismo, y así podemos seguir, Propulsora Siderúrgica, etcétera, y podemos hacer todo el listado. Y realmente no se toca un punto que quizás sea el nodo principal de lo que fue ese golpe de Estado, que es el paro de febrero del 76 de la APG. Si ustedes hacen un poco de memoria, desgraciadamente siempre vemos más las cosas de afuera de nuestro país que las propias. Siempre decimos que en Chile, antes del golpe contra Salvador Allende, estuvo el paro de la patronal camionera. Bueno, acá en Argentina, algo que nunca se plantea, pasó lo mismo. En febrero del 76, la APG, que era la agremiación de las principales empresas que había en ese momento en nuestro país, de los principales, más que empresas, confederaciones de empresas, lo que hoy, para que ustedes se ubiquen, sería unir Sociedad Rural, la URIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la CAME, la Sociedad Rural. Lanzan un paro, lanzan en febrero del 76 un paro contra la política económica de Isabel Perón. Realmente lo que estaban haciendo en ese momento era decir, o sea, decirle a los militares, ya es el momento de que den el golpe. Lo mismo que hizo la Federación de Camioneros en Chile, lo hace acá la APG. Y no es una medida cualquiera, porque a partir de ese momento no solamente trabajan para que se dé el golpe, sino es que ellos ya venían trabajando en la conformación del nuevo gobierno. A tal punto que cuando se da el golpe de Estado, principalmente en el área de economía, las principales áreas las cubren las empresas. Yo después les voy a pasar, no hoy, pero el lunes, para que se repartan, todo un listado de empresas que fueron cubriendo los diferentes puestos de gobierno. Ahí teníamos a Sorroquín, teníamos a Brau Menéndez, a Lanusse, a Astra, cada uno cubriendo las áreas que les interesaba, al Banco de Galicia en representación del sector financiero, y cubrían cada uno las áreas que les interesaba particularmente. A Lanusse todo lo que es comercio exterior, o sea, los Lanusse son realmente, casi podríamos decir, una burguesía de la patronal agropecuaria como intermediarios. Astra se hizo cargo de toda la parte del gas, por ejemplo. Brown, Galicia estuvieron esencialmente en el Banco Central, y así podemos ir viendo cada uno de ellos en los diferentes sectores del área económica. Y esto hay que remarcarlo, recién lo veníamos acá comentando con Eduardo, porque quizás sea un trabajo que podríamos hacer, que es el tema de compararlo con la actual composición del gobierno. Porque en los 90 planteamos que teníamos, durante la época de Cavallo, un gobierno de tecnócratas, de fundaciones. Este actual no es un gobierno de fundaciones, compañeros. Absolutamente no lo es. Vean quiénes son los ministros y nos vamos a encontrar que eran gerentes en las empresas. O sea, son las propias empresas que administran el Estado. Acá ya no hay técnicos. El gabinete de Martínez de Hoz fue un gabinete totalmente similar de esas características. Eran las propias empresas las que administraron en forma directa las diferentes áreas de gobierno. Ese quizás sea el primer punto para marcar como elemento que consideramos que sería importante después desarrollar y empezar a estudiar seriamente. El otro punto que sí quizás tendríamos que un poco analizar es la forma en que van llevando adelante las diferentes medidas económicas. Realmente las primeras medidas económicas del 76 no se toman en el 76, se toman en el 75, cuando fueron el Rodrigazo. Ahí se toman las primeras medidas que después se terminan de asentar en el golpe de Estado, que tienen que ver con la devaluación, congelamiento de salarios y apertura de los mercados. En ese momento, toman el grueso de las medidas, la toman entre el 76, junio del 75 y principio del 76, excepto algunas medidas del sector financiero que la toman en el 77. Tema que no es casualidad, porque son medidas estructurales que recién las implementan después de haber destruido todas las formas de organización posible. O sea, el golpe de Estado realmente del 76, determinadas medidas las toma que podrían llegar a generar respuesta a la población, recién las toma en el 77, después que todo estaba realmente destruido. Durante el 76 mantienen una determinada estabilidad justamente para que no haya respuestas, y en el 77 es cuando arrasan. Solamente para un ejemplo, una de las leyes que continúan hasta el presente, que es la ley de entidades financieras, que no fue tocada por ningún gobierno, es del año 77, no es del año 76. Este gobierno actual, también para entonces poder analizarlo, genera, realmente es un gobierno que primero genera, es cuesta decirlo, ¿no? Pero es un gobierno que primero genera consensos y después ejecuta las medidas. Alguien me dice, ¿cómo decís eso? Sí, porque el consenso no lo empezaron a ejecutar ahora. El consenso lo empezaron a ejecutar durante los últimos años. Y, por ejemplo, parte de las medidas que tomaron, que es la medida que a beneficio de las grandes patronales, como ser el tema de la devaluación y las quitas de retenciones a favor de los sectores, de las patronales agropecuarias, de las industriales, porque es algo que pasó muy desapercibido, porque quedó todo con el tema de las retenciones de las patronales agrícolas, el tema de la soja, el trigo, que al mismo día que se quitaron las retenciones a la maíz, al trigo, se redujo la soja, se quitan las retenciones a los productos industriales de exportación. Y por el otro lado, después a las mineras. Ahora, todo eso tenemos que reconocer que amplios sectores de la sociedad lo avalaron, lo venían avalando hace tiempo, como amplios sectores de la sociedad avalaron la devaluación, como amplios sectores de la sociedad avalan los despidos. O sea, ellos en el 76 lo que hacen es generar una política de shock, por un lado, y por el otro lado generan una política de exterminio, que es la verdadera política de shock. Acá, a partir del shock que significó la desaparición forzada de miles de argentinos, se fue rompiendo todo el entramado social. ¿Por qué planteamos esto? Antes del tema de desapariciones forzadas, cuando una vecina se acercaba y a uno le decía, don, se me llevaron al nene, ¿qué decía el vecino? Y bueno, señora, ¿qué quiere? ¿Que la acompañe a la comisaría? ¿Por qué? Porque el chico, el que está, ya se lo llevaron por estar peleando por cosas justas. Entonces, la acompañábamos. Ahora, cuando en el 76, 77, te venía la vecina y te decía, se me llevaron al nene, ya no era la comisaría. ¿A dónde? Quizá nos cueste muchas veces dimensionar, y principalmente le cueste a los más jóvenes, a los que por suerte no pasaron por la experiencia de 76, 77, 78, entender lo que significa desaparición. Esa frase que dice Videla, de que no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, es escalofriante. Porque todos nosotros estamos formados, que estamos vivos o estamos muertos. ¿Qué es esto? ¿Que hay un tercer estado? ¿Cómo es esto de que estamos desaparecidos? ¿Hay otra realidad, otra dimensión? Como eso realmente no entra en la psiquis humana, los antiguos decían que la monstruosidad era tema de los dioses, y Gulls planteaba que la mente humana se niega a incorporar a la monstruosidad, por lo tanto hay que generar hechos monstruosos, planteaba Gulls. Realmente es imposible que la psique humana acepte que hay un tercer estado, que es el estado de desaparición, que realmente no lo es, pero que nos impusieron como tal. Entonces, cuando la vecina venía y te decía, se llevaron al nene, uno se aterrorizaba, y lo que automáticamente le contestaba a esa vecina, en vez de decirle, la acompaño, pero ¿la acompaña a dónde? Cuando antes era la acompaña a la comisaría, como mucho te podías gastar, tenías que morfar la gastada del cala de la puerta que le decía, don, no se meta en quilombo. Y como acá la parte lo veías pasar todos los días, no pasaba de ahí. En el 76, el a dónde acompañar, qué me puede pasar, en vez de la gastada voy a ser yo el próximo desaparecido, ¿qué es eso? Entonces a la vecina le decías, disculpe señora, por favor no me comprometa. Triste y fácil, no me comprometa. Y cuando entrabas a tu casa, a tu mujer le decías, que esta vieja loca no me vuelva a joder. Después de haber negado a tu vecina, ¿cómo le volvías a mirar la cara? ¿Cómo le volvías a mirar los ojos? Era imposible. A partir de ese terror, por eso decimos que es una política de shock, se fue rompiendo los lazos entre el pueblo. Y y a partir de esa ruptura de lazos, ruptura que se inclusive se complementa cuando aparecemos desaparecidos. Cuando aparecemos desaparecidos, la frase que se genera es: por algo será. Por algo se lo llevaron, por algo aparecieron. Es la desconfianza. Si él apareció, ¿qué hizo para aparecer? ¿Qué hizo para estar con vida? Ahora, todos los que estamos acá estamos con vida. Entonces, ¿qué hice yo para estar con vida también? Y como nadie quiso el de él, con él desconfío. Porque si está con vida, hizo algo, tengo que confiar. Pero si yo estoy vivo, ¿qué hice yo? Y como nadie puede vivir con esa interpelación, volvés a reafirmar el encerrarte en tu casa. En la ruptura de los lazos, en el desarrollo del individualismo, que antes de ese momento no lo conocíamos como pueblo. Era el salvarse quien pueda y como pueda, no era consigna anterior del pueblo argentino. Queda en ese momento implementada. Y a partir de ahí es que empiezan a implementar, después de esa ruptura, todas las medidas económicas. Este gobierno, tenemos que analizar quizás que emplea políticas de shock, políticas de terror desde otra realidad, desde otras características. Este gobierno lo que hace es plantearnos que se viene el diluvio y después, si la cosa en vez de ser el diluvio es una lluvia fuerte, decimos, tan mal no estamos. Que cuando devaluamos, nos dice que van a enganchar, el dólar se va a ir a 15, 6, 7, 18 pesos, y estuvo en 13 pesos, no fue tan grave, fue una devaluación ordenada. Si dicen que las tarifas se van a ir, vamos a pasar a pagar 600 pesos por mes, y en vez de pagar 600 pesos por mes, pagamos 150, 200 pesos, no está tan mal, no estamos tan mal. Si dicen que van a despedir a todos y lo despiden a él, pero no me despiden a mí, no estamos tan mal. Vamos a aplicar el protocolo. Sancionamos el protocolo, no se puede tener más cortado la calle y de golpe no te lo aplican, no está tan mal. Digo porque me parece que estas estrategias que aplica el poder, que a su vez tienen una matriz común, porque lo que te generan es un terror primero y después te aflojan, pero el eje es la generación de terror. Es parte de las políticas que desde la década del 70 los sectores dominantes están desarrollando en América Latina, ya va más allá de América Latina, a nivel mundial, para romper, para debilitar los entramados sociales, la voluntad de resistencia de los pueblos, para posteriormente poder aplicar sus medidas. Parece que, bueno, que tendríamos posteriormente, o sea, no digo hoy, pero continuar tratando de dilucidar estas estrategias que desde el 70 los sectores del poder económico vienen desarrollando a nivel mundial para poder nosotros contrarrestarlas. No para lamentarnos qué mal que está, sino para poder contrarrestarlas. Porque son las estrategias que después permiten justamente imponer por ejemplo, que hoy tengamos de vuelta un gobierno administrado, como decíamos antes, por los propios patrones. Entonces, parte porque primero nos vendieron la hecatombe, primero nos vendieron que esto se caía, que esto se nos iba a la mierda. Un discurso muy similar al discurso, podríamos decir, de diciembre del 75. Entonces creo que, bueno, ese tema de los discursos, ese tema de cómo van ellos elaborando sus estrategias, nos parece que también tendrían que ser parte del debate de las organizaciones populares para poder ir desarrollando nuestra estrategia, nuestras tácticas y poder dar desde ahí la respuesta más pertinente.